Andalucía a las 2. Las noticias de Jerez. Canal Sur Radio. Saludos, buenas tardes. Las alarmas de los mensajes es alert emitidos por la Junta han sonado en miles de teléfonos de vecinos del curso medio y bajo del Guadalete y en algunos puntos de la costa noreste, el campo de Gibraltar y la Janda. En el caso de la campiña jerezana, advierten del desembalse extraordinario de las presas de Bornos y Arcos, la última que contiene al Guadalete, que baja con un caudal histórico. Y en Grazalema la situación sigue siendo muy complicada porque algunos de los desalojados por el diluvio que cayó ayer y que sigue descargando a esta hora han tenido que cambiar de lugar de refugio. Y en Ubrique, el ayuntamiento ha elevado la alerta a nivel 2 de emergencia tras haberse desbordado el río. Les hablaremos de estos y de otros asuntos, pero antes vamos a conocer la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde en la provincia de Cádiz, la borrasca Leonardo sigue dejando precipitaciones y viento intenso. Esta tarde las precipitaciones serán moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en el entorno de Grazalema, aunque en el litoral se abrirán algunos claros. Atención a la lluvia persistente con acumulados que pueden superar los 70 litros por metro cuadrado en 12 horas y a la lluvia intensa con acumulados que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en Grazalema, disminuyendo a últimas horas de la tarde. Mucha precaución todavía con la crecida de los cauces, inundaciones y desprendimientos de tierra. El viento será del suroeste con rachas muy fuertes que pueden superar los 70-80 km por hora, más intensas en el área del estrecho, disminuyendo a últimas horas de la tarde. Atención hoy y mañana a las olas de 4 a 5 metros. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con máximas de 18 grados en Cádiz y Arcos de la Frontera 17 en Algeciras. Mañana pueden continuar apareciendo precipitaciones acompañadas de tormentas y localmente persistentes, sin descartar que sean ocasionalmente fuertes en el área del estrecho y las sierras, con cota de nieve bajando a últimas horas a 1.200-1.400 metros. Tendremos rachas muy fuertes en el estrecho y cotas altas. Es una información de AEMET. Gracias, Javier. Realiza este informativo Paula Chacón. Andalucía a las 2. Las noticias de Jerez. Con Fernando Chacón. Canal Sur Radio. Las alarmas de los mensajes es alert emitidos por la Junta han sonado en miles de teléfonos de vecinos del curso medio y bajo del Guadalete y en algunos puntos de la costa noreste, el campo de Gibraltar y la Janda. En el caso de la campiña jerezana, advierten del desembalse extraordinario de las presas de Bornos y Arcos, la última que contiene al Guadalete, que baja con un caudal histórico. Nos vamos en directo con nuestro compañero Paco Méndez. Paco, estás en Arcos, cuéntanos, ¿cómo está la situación? Saludos. Sí, saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos en el polideportivo de Arcos de la Frontera, donde pues más de 200 personas desde la pasada madrugada que tuvieron que salir de sus viviendas con lo puesto están siendo atendidas en este pabellón polideportivo de Arcos, como decimos. Reciben asistencia de Cruz Roja, también del Ayuntamiento Arcense a esta hora de la tarde, pues imagínense, están comiendo. Es el caso de Feliciano. Feliciano, ¿qué tal se encuentra usted? Muy bien, aquí muy contento con la asistencia que tenemos, la gente me ha atendido muy bien, me ha dado de comer a tope, todo lo que hemos querido. ¿Y ha podido usted descansar esta noche? ¿Cuándo tuvo que abandonar usted su vivienda? No, toda la noche hemos estado en un hilo porque yo vivo al lado, abajo de mi casa, es por donde pasa el agua, pero vamos, temiendo que pudiera subir más y... ¿Por qué zona vive usted, señor? En La Pedrosa. En La Pedrosa. ¿Le han dicho qué va a pasar en las próximas horas? ¿Va a permanecer usted aquí? He visto que han traído camas, mantas. Sí, allí he llegado de la Guardia Civil, nos han traído para acá y me han dicho que hasta, no saben hasta cuándo vamos a poder volver a nuestras casas. Como lo he visto, han echado más agua al río, que porque por lo pronto ahora... Esperemos que pronto esté usted en su vivienda. Muchas gracias por atendernos. Recordemos que son en torno, es la cifra que nos ha ofrecido el Ayuntamiento Arcense, 800 las personas que han tenido que abandonar sus viviendas. Pueden ser, sin duda alguna, muchísimas más. Es difícil de llevar a cabo un registro en tiempo real. Aquí ha estado al mediodía el alcalde Miguel Rodríguez. Ha tenido palabras de ánimo para todos los presentes. También se refería a la situación de la presa de Arcos de la Frontera. Verán ustedes, las autoridades estaban calculando que en torno a 200 metros cúbicos por segundo sería todavía el agua desembalsada, sin embargo ya va por 700... Preocupa y mucho. El llano de la Huerta está todo inundado y ha caído un terraplén de la carretera del puente junto a la presa, que se ha también desbordado. Esta es la última hora que os podemos ofrecer desde aquí, desde el pabellón deportivo de Arcos de la Frontera. Gracias a nuestro compañero Paco Méndez en directo desde Arcos. Y es que, como bien comentaba, hay cientos de vecinos ya desalojados de manera preventiva en la ribera del lago de Arcos y del cauce del río debajo de la presa. Otros 900 se evacuaron ya hace unos días en la Vega del Guadalete, en Jerez, donde podría haber esta tarde más desalojos obligatorios. El presidente de la Junta de Andalucía, que ha estado presente hoy en la zona, Juanma Moreno, lo anunciaba ya desde la zona ya inundada de Jerez. El principal problema lo tenemos en la situación de algunos de los pantanos, en concreto el de Bornos y el de Arcos. Desde el viernes pasado están desaguando, pero lamentablemente, a pesar de que hemos ido desaguando ese margen de seguridad, como ha seguido lloviendo y recoge el agua, especialmente también de Grazalema, pues ha ido subiendo. Vamos a abrir más esos dos pantanos hasta llegar a los 700 metros cúbicos por segundo de desagüe. Eso lamentablemente significa que si tenemos que desaguar en esos pantanos, río abajo, aguas abajo, zonas van a quedar afectadas, y zonas que pueden quedar afectadas especialmente en esta ciudad de Jerez. La particularidad de este desembalse es que el lago de Bornos desaloja hacia Arcos más agua de la que este último puede desaguar, por lo que se han forzado las compuertas para evitar que el lago se desborde. Javier Álvarez es el jefe de bomberos de Arcos. Deforzar un poco la presa para que dé más caudal, para liberar lo que es caudal del embalse de Bornos. La presa ahora mismo tiene un tope de límite de caudal. Entonces, lo que estamos intentando hacer es forzar un poco más, que tiene margen para forzarlo manualmente con maquinaria, intentar de que tengamos más caudal. Entre los desalojados hay decenas de ancianos de la residencia de mayores El Lago. Ana es la hija de una de las desalojadas. Empezaron a llegar ancianos, ayudé con mi marido a bajar ancianos de la furgoneta, de donde vinieran, de la ambulancia, porque allí se presentó furgonetas del ayuntamiento, ambulancias, coches particulares. Entonces me fui para el pabellón y ya la encontré allí. Aquello pareció el pueblo de momento, todo el mundo ayudando, todo el mundo con colchones, todo el mundo con almohadas, todo el mundo llevando agua, todo el mundo llevando comida, shampoo, gel, de todo. Aquello se montó en cero coma. Y en Grazalema la situación sigue siendo muy complicada, porque algunos de los desalojados por el diluvio que cayó ayer y que sigue descargando a esta hora han tenido que cambiar de lugar de refugio. Y es que un muro de contención del Hotel Villa Turística amenaza con caerse, por lo que se han trasladado hasta el Hotel El Fuerte. Las calles son ríos y la desesperación de los vecinos es inconsolable. Indescriptible. Se me quedará para los restos de mi vida. Y sigue saliendo por todos los caños que han abierto con boquete, y sí que corremos riesgo, que aquí no puedo estar. Vamos, que es que ni un momento, pero claro, lo preciso hay que cogerlo. Y yo nos fuimos con lo puesto. Yo harta de llorar y sigo llorando, pero otra cosa no podemos hacer. Así, así. Nos ha tocado ahora a nosotros y ya está. Que Dios nos dé salud y la Virgen del Carmen. Las casas del pueblo, tras recibir 600 litros de agua por metro cuadrado en un día, siguen convertidos en manantiales del que brota agua de los suelos o de paredes que en muchos casos ha habido que romper para permitir su desagüe. La UME sigue en la localidad prestando ayuda y controlando la presa del Fresnillo. También se lo hemos dicho en portada, en Ubrique el ayuntamiento ha elevado la alerta a nivel 2 de emergencia tras haberse desbordado el río. Hay vecinos que están siendo desalojados en la calle Manuel de Falla porque han encontrado hasta 3 socavones al lado del río donde están sus viviendas. Ya está la Unión Militar de Emergencia, la UME, en la zona de la guardería La Esperanza, donde empieza a colapsar el muro y se acaba de caer un ciprés. A la espera de conocer las valoraciones que ofrecerán los profesionales técnicos de la UME, el ayuntamiento del municipio ha estado recabando materiales y maquinaria para realizar las actuaciones necesarias. Además de todo esto, ya hay vecinos que están informando que se están quedando sin luz. El ayuntamiento de Ubrique pide a sus vecinos que extremen la prudencia y tengan mucha precaución y hagan caso a los avisos oficiales. Y el puerto de Santa María mira también con precaución al río Guadalete a su paso por el poblado de Doña Blanca. El ayuntamiento ha solicitado a la Junta el elevar el nivel de emergencia a fase 2. Así terminamos. Continúan informados en Canal Sur Radio. Pasen una buena tarde.